cantando para ti una canción que llegue a tu corazón. Quisiera algún día abrazarte y no dejarte ir, mirarte fijo a los ojos y verte sonreír, darte todo mi amor a ti como lo has hecho tú. Átame siempre a tu corazón, que no dejes de